Bueno, yo, mi nombre es Carlos Oliva Troncoso, pertenezco, a la, como les decía recién, a la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos de la Araucanía, a la agrupación de expresos políticos, y también pertenezco a la Comisión Ética contra la Tortura. ¿Puedo comentar que no sé qué lo motivó a venir acá hoy día a apoyar, a acompañar a los chicos de la radio? Bueno, yo, lo que nosotros hacemos, esto que yo he venido a hacer acá, es parte de la labor que nosotros tenemos que hacer. O sea, como yo le decía a otro medio recién, nosotros tenemos que solidarizar, pero no solamente conformarnos con solidarizar. Hemos venido acá porque pensamos que es muy grave que esté sucediendo en la Araucanía. Es muy grave este nivel de impunidad que existe y a pesar de que no es fácil o no la sociedad no lo entiende así, nosotros somos una relación directa con lo que nos tocó vivir a nosotros en dictadura, con lo que sucede hoy día. ¿A qué nos referimos? Nos referimos que obviamente en la magnitud de la violencia y la represión no es la misma. El lazo que nosotros hacemos con lo que sucedió del 73 en adelante tiene que ver con que si no somos capaces como sociedad de hacer toda la justicia, de hacer toda la verdad en la violación de los derechos humanos en dictadura, naturalmente la señal que estamos dando y que se ha dado en esta democracia tan sui generis que tenemos en Chile, la señal que se da es una señal de impunidad. Es por eso que el carabinero no duda en dispararle a Brandon, porque si él supiera que eso le va a significar cárcel, 15 años de cárcel, no lo habría hecho. Pero como en Chile existe la impunidad y nosotros luchamos contra eso, tenemos más de 100 querellas que se investigan aquí por causa de la violación de los derechos humanos en dictadura, que se ven aquí en la Corte de Apelaciones. Si esas querellas se investigan y llegan a una condena apropiada y adecuada a los graves delitos cometidos, naturalmente que las fuerzas represivas y las organizaciones paramilitares no van a pensar dos veces antes de cometer un crimen. Pero si les sale, como se dice vulgarmente, gratis o muy barato, se sienten incentivados a apretar el gatillo, a amenazar, como le está sucediendo a ustedes. Entonces nosotros, ese es el link que hacemos entre lo que pasó ayer y lo que sucede hoy día. Si hubiese existido toda la verdad y toda la justicia que Chile se compromete a través de los tratados internacionales a hacer respecto a la violación de los derechos humanos, una comunera en Concepción no daría a luz a su hijo engrillada, po. Y paradójicamente, ¿quién la mantiene engrillada? Es Gendarmería. ¿Y Gendarmería depende de quién? Del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Así se llama contar del 1 de enero de este año. Entonces uno dice, pucha, ¿en qué sociedad estamos? Entonces por eso que nosotros estamos acá, porque entendemos que quienes estamos desde abajo trabajando, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde los territorios, somos los quienes debemos solidarizar entre nosotros y somos quienes debemos trabajar en conjunto, de tal manera que nos sintamos más apoyados y más fuertes, porque yo creo que el camino que ustedes han elegido, yo, como medio de comunicación, no cabe duda que, como ustedes lo asumieron, entendían que había riesgo. Bueno, este es un primer riesgo, o quizás no sé si era el primero, pero este es un riesgo. Pero esto no los debe amedrentar, los debe decir claramente, el camino que estamos haciendo es el correcto. Sabíamos que había un riesgo y aquí hay una primera señal de que lo estamos haciendo relativamente bien, porque estamos afectando a las élites, estamos afectando a los poderosos de la región, estamos afectando a quienes habitualmente persiguen, en este caso la región, en el Gualmapu, fundamentalmente al pueblo mapuche. Y no solo al pueblo mapuche, aquí hay un pueblo mapuche pobre, un pueblo chileno pobre, y todos tenemos claro cuáles son nuestros adversarios.